Vale, Paz, pues qué gusto que estés aquí. Contigo damos inicio como a este programa de charlas online de Bogotrax. Un poco era como con el deseo de poder tener invitadas internacionales que no podemos tener presencialmente y que nos ayuden como a alimentar la discusión. Bogotrax es este festival libre y gratuito. Festival que se definimos hace años, como en el 2006, como un laboratorio de experimentación social, artística y social, que es como a través de la música electrónica podemos tejer relaciones en el territorio en Bogotá, con distintas, en distintos lugares, en distintas zonas, distintas prácticas artísticas y por supuesto maneras de hacer y estar en la ciudad. Este año propusimos el circuito experimental, como un espacio de reflexión de lo que han sido los talleres, las charlas, laboratorios y conversatorios dentro del Bogotrax. Nos interesaba como pensar, aprovechar estos 20 años, ¿no? Que no es una celebración menor de estar haciendo actividades libres y gratuitas por toda la ciudad alrededor de la tecnología y las maneras de relacionarnos con la tecnología en Bogotá. Pero además donde también es muy importante el espacio del goce y el disfrute y el estar juntos en una pista de baile, conociéndonos de otro modo y relacionándonos de otro modo, ¿no? En esa idea de pensar, bueno, para este año qué, pues propusimos con a Rafael Alejandro Castellanos un texto que se llama este circuito experimental, relación entre tecnología y territorio, que ha sido como con lo que hemos tratado de tejer una parte de la programación que llegó por la convocatoria a talleres, laboratorios y conversatorios, y por otro lado para invitar a personas para hablar, conversar y compartir conocimientos, que también digamos que es como una de las líneas muy importantes del festival. Es este intercambio de conocimientos de muchos lados, que en un momento, ¿no? Hace 19 años, 18 años, lo pensábamos como eso que no pasa por la academia, que pase por el festival, ¿no? Que pase todo lo que no cuela por ahí, pero definitivamente es mucho más que eso que no pasa por la academia. Así que nada, es como un gusto empezar este ciclo contigo. Yo les presento Paz Peña, está acá porque es como una de las madres del transhack feminismo, del cyberfeminismo, del tecnofeminismo latinoamericano, y hace poco, el año pasado, publicó un libro que yo creo que nos ha marcado un montón y también nos da un espacio muy importante de trabajo, que se llama Tecnologías para un planeta en llamas. Y Paz, ella se presenta como investigadora independiente enfocada en la intersección entre tecnologías digitales, feminismos y justicia social. Y los últimos años ha estado especialmente concentrada en comprender los impactos socioambientales de la digitalización, su relación con las energías verdes y el papel que tiene América Latina en este escenario. Como consultora, ha trabajado en proyectos de investigación y políticas públicas para distintas organizaciones de la sociedad civil, academia y organismos internacionales. Vive en Santiago de Chile y está todo el tiempo muy activa, muy dinámica y siempre en la vanguardia de muchos temas. Así que nada, eso pasa. Agradecerte por estar en este espacio. Es un gusto tenerte dentro de Bogotrax. Otro día ojalá puedas estar en la pista de baile con nosotros bailando. Y si no, te puedes conectar online aquí en el Bogotrax streaming o en la radio estéreo Bogotrax. ¡Qué maravilla, Tati! Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor estar en un festival que tiene 20 años trabajando temas de vanguardia en una ciudad que además adoro, que es Bogotá. Así que una lástima no estar allá, pero en mi corazón siempre está Colombia. Tiene un lugar muy especial, sobre todo por tantas amigas, amigos y amigas que están allá. Agradecerles también la oportunidad de hablar un poco de este libro que saqué el año pasado. Les voy a contar un poco de qué se trata y luego para iniciar una conversación, básicamente, porque la idea de este libro, como en general, tiene más bien que ver con introducir temas, problemáticas que nos tiene que poner a pensar a todos, digamos, ¿no? Y a todas, en un momento muy crucial del planeta, ¿no? Hoy día nadie puede negar que estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos que hoy día a todas las personas nos tienen cautelosas, no solamente porque se aúna la crisis climática y ecológica que hoy día tenemos con la guerra, el genocidio, etcétera, sino también con el creciente autoritarismo, militarización, etcétera, en distintos países, en distintos grados, ¿no? La emergencia de la ultraderecha, etcétera. Entonces, son tiempos que son muy complejos. Creo que nadie hoy día tiene la capacidad cierta de saber hacia dónde vamos, pero efectivamente, aunque sean tiempos complejos, eso no significa que renunciemos, ¿no?, a pensar y a problematizar juntas qué es lo que nos está pasando y cuál en ese punto de complejidad, cuál es la relación que tienen las tecnologías digitales y cuál es la relación que tienen, ¿no?, América Latina con respecto a eso en ese gran panorama, ¿no? Y entonces esas son las preguntas que a mí me interesan hacer y por eso como planteé este libro, que insisto, es más bien una introducción a preguntas más que una receta de soluciones que está lejos de lo que a mí me interesa, para eso está Silicon Valley, para darte soluciones y botones verdes de tecnosolucionismo, ¿no? Les voy a compartir muy brevemente una presentación que yo tengo solamente para ordenarme las ideas, porque si no puedo estar extendiéndome acá un montón de tiempo, ¿no? Básicamente les quería comentar que este libro nace con una pregunta súper introductoria que yo me hice hace unos 5 años atrás y que tiene que ver con, perdón, esta es la verdad, el verdadero inicio, que tiene que ver con cuál es la relación que tiene el tecnocapitalismo o las tecnologías digitales como hoy día hegemónicamente las comprendemos, ¿no?, las plataformas, etcétera, ¿no?, las grandes big tech. ¿Qué relación tiene ese tipo de tecnologías, ese tipo de lógica económica con la crisis climática y ecológica? Y esa pregunta nace básicamente porque efectivamente yo veía que pareciera que la crisis climática y ecológica no debiese ser un gran tema para nosotros porque, de todas formas, sin ninguna duda, la evolución de la tecnología nos iba a permitir solucionar, ¿no?, esta crisis climática y ecológica. Íbamos, es cosa de esperar un tiempo, ¿no?, y de tener esperanzas con respecto a la innovación tecnológica tecnocapitalista de que en un tiempo más, con un cierto tipo de inversión, las soluciones iban a llegar, ¿no? Y efectivamente cuando, bueno, todas nosotras probablemente hemos estado trabajando temas de tecnología digital, nos damos cuenta que esos cuentos, ¿no?, que nos cuentan estas lógicas económicas son, la verdad, mucho de discurso, pero poco de práctica. Entonces, la primera pregunta que yo me hice, bueno, si este es el cuento que nos cuentan, ¿no?, de que la crisis climática y ecológica es solo un problema de tecnología, ¿no?, es solo un problema de innovación, ya no llegamos a esa innovación, pero una vez que lleguemos, esto se soluciona en un clic, digamos. Entonces, eso vale la pena examinarlo más, ¿no? Eso vale la pena darle un doble clic y ver efectivamente qué tanto de solución hay en las tecnologías digitales planteadas hoy desde el tecnocapitalismo para la crisis climática y ecológica, ¿no? Y esto también en el contexto planetario, ¿no?, de la era geológica del antropoceno, ¿no?, que hoy día es un tema, es un concepto que cruza todas las especialidades, ¿no?, de las ciencias, y que básicamente indica este primer momento, este único momento donde los humanos, ¿no?, las actividades humanas han sido capaces de cambiar el clima, ¿no? Y por eso hablamos de antropoceno. Esta vez no es que cayó un meteorito, no es que hubo un proceso geológico fuera de las actividades humanas que cambió el clima y que permitió, por ejemplo, el Holoceno, que es el bendito Holoceno que permitió justamente el desarrollo de la vida humana. sino que se habla más bien del antropoceno, que es esta época geológica que va cambiando y ha cambiado el clima por causa de la acción humana, ¿no? Por eso está el antro, como introducción, digamos, a esta nueva época. La acción del hombre ha cambiado el clima. Efectivamente, el antropoceno, que es un término científico reconocido, ¿no?, por las distintas instituciones científicas y políticas, ha tenido bastantes críticas, ¿no? Básicamente porque se dice que el antropoceno oculta efectivamente el papel que ha tenido el capitalismo para la crisis climática y ecológica que hoy día vivimos. No es cualquier actividad humana la que ha permitido este calentamiento global, sino que en particular ha sido el ordenamiento económico capitalista el que ha ocupado, ¿no?, de gran forma los combustibles fósiles, que son no el único, pero el gran causante, ¿no?, de las emisiones de gases invernaderos que permiten el calentamiento global y que ha hecho justamente un cambio absoluto en el clima del planeta en su completud, digamos, ¿no? No hay país que se salve de este cambio, ¿no? Entonces está esa disputa entre si hablamos de antropoceno o si hablamos de capitaloceno. También hay otros conceptos que también disputan la idea de si es solamente el capitalismo, sino también es el patriarcado que viene con el capitalismo, el que también ha sido parte de esta forma de pensar que hay una supremacía humana en el desarrollo económico y por lo tanto una idea de supremacía y por tanto de dominación con respecto a los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces es un concepto súper interesante de pensar, pero es un concepto que además me parecía interesante ponerlo también en la discusión en el contexto tecnológico, ¿no? Porque justamente hay una teórica inglesa que a mí me gusta mucho, que se llama Joanna Zdalinka, y que ella habla, efectivamente analiza las tecnologías digitales, y ella habla de que hay que tener mucho cuidado hoy día a propósito de los discursos tecnológicos con los héroes de esta idea del antropoceno apocalíptico, ¿no? Esta idea de que efectivamente el antropoceno hoy día va a ser un cambio absoluto de nuestras realidades, y que en esta idea de apocalipsis, en esta idea de que no tenemos forma de cambiar el antropoceno, de que no tenemos otra posición más que rendirnos ante las lógicas capitalistas, en ese contexto, ¿no?, de un antropoceno súper apocalíptico y básicamente que no permite la acción política de las personas, están justamente detrás de ese discurso estos héroes que se plantean ante el antropoceno apocalíptico, que son justamente los grandes hombres blancos detrás de las tecnologías digitales, ¿no? Y que ante este escenario catastrófico se plantean ellos como los héroes que nos van a sacar de ese antropoceno a través de la innovación tecnológica, ¿no? Y de eso vamos a ver ejemplos diversos, ¿no? Y los vemos todos los días en las noticias. Hace un par de años no ocurrió la imagen que ustedes están viendo en mi presentación, que fue cuando Jeff Bezos, el jefe máximo, el CEO de Amazon, hace todo este aparataje tecnológico para dar una vuelta a la órbita de la Tierra a través de una nave especial diseñada, digamos, por la empresa. Y él, en una conferencia de prensa, cuando vuelve, ¿no es cierto?, de dar la vuelta al planeta Tierra, dice muy emocionado, ¿no?, vestido como astronauta, con un sombrero de cowboy, ¿no?, como este conquistador, varón, digamos, de las tierras de nadie, viene y dice muy emocionado que él por primera vez se da cuenta de la fragilidad que tiene el planeta al verlo desde el espacio, y dice que entonces decidió ahí en el espacio que va a invertir toda su fortuna, hasta hasta donde yo sé, es uno de los hombres más ricos del mundo, si no el más, dice que va a invertir toda su fortuna para que proteger al planeta Tierra, y para hacerlo va a poner todas las industrias contaminantes, altamente contaminantes, en el afuera de la Tierra, en otros planetas. Y ese va a ser básicamente su misión de vida, ¿no? Que poder llevar la industria contaminante a otros lugares del universo y así dejar a la Tierra impoluta. En una idea básicamente como de desplazamiento de la basura, ¿no? En una suerte de innovación, de desplazamiento, ¿no? Pero esta vez universal. Otro era héroe del antropoceno apocalíptico es Bill Gates, ¿no? Bill Gates, de hecho, ha sacado un montón de libros que hablan sobre el desastre climático. Es uno de los inversores más fuertes en nuevas tecnologías para el cambio climático. Es uno de los inversores más fuertes, por ejemplo, en estas tecnologías que buscan cambiar ciertas lógicas naturales para revertir la crisis climática, ¿no? Entonces, por ejemplo, es famoso, una de sus inversiones es que están elevando un montón de aviones a otras estratosferas de la Tierra, digamos, que tiran un sprite en la atmósfera que permitiría, según ellos, no reflejar la luz del sol, por lo tanto que no llegara 100% esa luz del sol y por tanto no se calentara tanto el planeta, porque lo reflejaría hacia afuera, ¿no? Todas estas ideas muy locas, justamente las está le está poniendo dinero Bill Gates, ¿no? Porque él cree fervientemente que el problema de la crisis climática y ecológica que vivimos no es un problema ni de capitalismo ni nada de eso, sino que más bien es un problema de innovación. Y logrando tener la innovación adecuada y la inversión adecuada, podemos salir de aquel problema, ¿no? Y cómo no hablar del personaje del año pasado, y yo probablemente va a ser el personaje de este año, ¿no? Elon Musk, que además de ser el dueño de Twitter, hoy día parte importante de su fortuna tiene que ver con los autos eléctricos a través de Tesla, y donde básicamente Musk lo que hace es ser un defensor de la idea de que el problema de la emisión de CO2 de los automóviles o del transporte en general, hoy día solo se soluciona muy fácilmente a través de los vehículos eléctricos, ¿no? Y por lo tanto, ese mercado tiene que aumentar y tiene que reemplazar a los vehículos que hoy día se mueven, ¿no?, con combustibles fósiles, y con eso el nivel de CO2 o de emisiones de CO2 acaba, ¿no? Ignorando que para que hayan autos eléctricos, ¿no?, lo que se necesita principalmente son baterías de litio, entre otros minerales y metales que necesitan estas baterías de litio para funcionar, y eso significa un nivel de extracción minera que nos está poniendo particularmente América Latina en un espacio de bastante crisis, lo vamos a ver después, ¿no? Pero estos héroes, ¿no?, de esta idea apocalíptica del antropoceno, ¿no?, de que básicamente la única forma que podemos salir acá no es a través de un cambio político o democrático, sino a través de un cambio de innovación, es algo que se puede ver claramente todos los días en el discurso que estas empresas de hoy día mantienen a través de los distintos medios de comunicación cuando se refieren, por ejemplo, a la crisis climática y ecológica, ¿no? Y es que efectivamente hoy día a mí me sirvió mucho en el libro hablar de tecnocapitalismo como este concepto económico, ¿no?, que está detrás de las tecnologías digitales que conocemos hoy, y que hoy día tiene tal nivel de poder, ¿no?, en el capitalismo. Recordemos, si ustedes ven, por ejemplo, la lista de las empresas más millonarias o de las personas más millonarias, son todas personas que tienen empresas tecnológicas, ¿no? Lo que antes, en los 70, era las empresas petroleras, las personas que tenían más dinero y más poder, hoy día eso se ha cambiado absolutamente, son las empresas tecnológicas las que hoy día dominan la lógica del capitalismo, ¿no? Y justamente en ese contexto de un poder inusitado que hoy día tiene esta lógica económica detrás de las tecnologías, hoy día vemos que hay una suerte de triángulo de poder muy fuerte, donde están estas corporaciones tecnológicas que financian a la academia, a la gran academia, digamos, ¿no? Y que además obtienen dinero del Estado, básicamente porque el Estado entiende que esta es la forma en que hoy día se desenvuelve el capitalismo y por lo tanto invierte mucho en este tipo de tecnologías. Y en ese entramado de poder, hoy día son justamente estas corporaciones las que tienen la capacidad social, cultural, de hacerse las grandes preguntas del mundo, del planeta. Y no solamente de formular las preguntas, sino también, por tanto, de determinar las formas de esas respuestas que nos hacemos a esas preguntas sociales. Entonces, en el libro yo también me pregunto cuáles son las preguntas que el tecnocapitalismo se hace con respecto a la crisis climática y ecológica. Porque es distinto si mi pregunta hacia lo que estamos enfrentando tiene que ver más bien con ¿qué hace la inteligencia artificial con esto? ¿Qué hace la sociedad de datos con esta crisis? Porque dependiendo de esa pregunta voy a ver cuáles van a ser esas respuestas. Y efectivamente lo que estamos viendo hoy día es que las respuestas que el tecnocapitalismo hoy día tiene y que son respuestas que bajan a toda la sociedad respecto a la crisis climática y ecológica, es que es una crisis de innovación. Y la única forma de lograr innovación es a través de la tecnología digital que está centrada, digamos, en una sociedad de datos, en la datificación de las sociedades, ¿no? Hoy día pareciera que no existiera otra forma de pensar en tecnología digital que no sea con un extractivismo de datos enorme, ¿no? Donde los algoritmos básicamente lo que hacen es que determinan las preguntas sociales que hoy día nos hacemos, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que a mí me preocupa en el libro justamente es ese poder que tiene hoy día el tecnocapitalismo de hacerse las preguntas respecto a la crisis climática y ecológica, a tal punto en que uno puede ver con evidencia, y en eso también un poco lo recorro en el libro, la evidencia de cómo efectivamente este mundo corporativo, incluido también el mundo de los estados, de los gobiernos, etcétera, hoy día tienen en el discurso de que no hay forma en que podamos salir de la crisis climática sin digitalización. Como que si la digitalización fuera fundamental, como que si fuera la roca fundante para poder justamente mitigar la crisis climática y ecológica, en el entendido de que toda, absolutamente toda digitalización es más eficiente en términos de recursos, particularmente es más eficiente en términos de uso de energía y por lo tanto la huella de CO2 es menor, ¿no? Y esa idea es una idea muy fuerte que la podemos ver en distintas políticas públicas o impulsada por distintas instituciones que hoy día son las que, digamos, determinan las reglas del juego. El World Economic Forum, por ejemplo, ¿no? O el FMI o el World Bank, ¿no? Son instituciones, estas instituciones transnacionales, ¿no?, del capitalismo, que si ustedes revisan, ¿no?, sus documentos respecto a estos temas, están súper alineados a la idea de que cualquier digitalización, no importa cuál sea, es deseable, es no solamente deseable, es fundamental para mitigar la crisis climática, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Europa, en particular la Unión Europea, está trabajando mucho sobre el tema de la Twin Transitions, o también llamada las transiciones gemelas, que dice básicamente que para tener una transición energética a energías limpias, la única forma de tenerla es teniendo también una transición digital, ¿no? No se puede tener una sin la otra. Y ahí entonces uno se hace la pregunta, ¿no? Inicial, pero ¿de dónde está sujeta? ¿Dónde están las evidencias que nos dicen eso? ¿O es solo un cuento del tecnocapitalismo para afianzar su poder? Y la verdad es que a mí siempre me sorprendió que al hacerme esa pregunta y empezar justamente a revisar la evidencia, uno se da cuenta que, y con dolor lo digo, porque uno siempre en algún minuto siente que hay una suerte de responsabilidad de las autoridades respecto a la crisis climática y ecológica, porque es una crisis planetaria, que nos está poniendo al borde, ¿no? De la supervivencia de las múltiples especies, pero también de la especie humana. Uno pensaría, ¿no?, que todo este tipo de discursos están basados necesariamente en evidencia, pero efectivamente, sorprendentemente, no lo están, ¿no? Y hoy día está mucho más claro. Yo reviso esa evidencia a través de papers, ¿no? A 5 años atrás, pero hoy día yo te diría, en los últimos 2 años, ya los informes institucionales, por ejemplo, de la ONU, ya muestran más claramente que esta idea de que toda digitalización es por sí misma buena para la transición energética que necesitamos en esta crisis, ya muestran que eso no es tan así, ¿no? Y que hay que tener cuidado con lo que se dice y con qué tipo de diseño de digitalización vamos a hacer, porque no, efectivamente, no toda digitalización es deseable en estos términos, ¿no? Y aquí les muestro una figura que hace un informe de la UNCTAD del año pasado, del año 2023, de inicio del 2023, Paz, el... Perdón, dime. no estamos viendo tu presencia, o sea, nos quedamos en la primera pantalla, en la primera diapositiva. Va, qué raro. ¿Cómo podrá hacer eso? A ver. Sabes que estábamos viendo el documento como en, no la presentación, sino el documento, digamos, el archivo abierto. A ver. A ver. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, cambio de ¿Ahora lo diapositiva. pueden ver? Listo. Sí, Ya, perfecto. perfecto. Estamos. Disculpen entonces. Entonces, esta figura que ustedes están viendo en su pantalla ahora es una figura de un informe que sacó la UNCTAD el año pasado, a inicios del año pasado. Y como ustedes van a ver, efectivamente es una figura bien interesante porque muestra la huella de CO2 en las distintas eras del desarrollo económico, ¿no? Empezando por la revolución industrial, ¿no? Y cómo va aumentando en las distintas eras, ¿no? Cuando se inventan, ¿no es cierto?, los trenes y toda la línea ferroviaria, cuando ya está la era de la electricidad, cuando ya está la era de los combustibles fósiles, ¿no? Cómo evidentemente aumenta la huella de CO2 per cápita y muestra justamente a principios de los años 80 hasta la actualidad, cómo en esta era de las tecnologías digitales, cómo justamente esa huella se aumenta, ¿no? De forma muy importante y no necesariamente se mitiga, como es la idea que hoy día nos presentan, ¿no? Vamos, déjenme ver si ustedes pueden ver la siguiente lámina, ¿no?, que les muestro, porque además, ¿no?, hoy día hay evidencia bien clara sobre cuáles son el impacto que tiene la digitalización con respecto al extractivismo minero. Como les decía recién, ¿no? Una cuestión que caracteriza a las tecnologías, a las energías verdes, es que necesitan muchos minerales para lograr construir sus baterías y construir todo ese aparataje que permita justamente conservar la energía solar, la energía eólica, etcétera, ¿no? Eso, y al igual que las energías verdes, las tecnologías digitales necesitan los mismos minerales y metales. Y de hecho, acá se ve bien, digamos, digamos como más dividido, pero si uno podría decir como una frase más general, un teléfono inteligente hoy día necesita todos los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, para funcionar. ¿Por qué? Porque necesitamos baterías, pero también necesitamos pantallas permitan ser tocadas, eso se logra con minerales, necesitamos micrófonos, necesitamos una serie de componentes que necesitan un montón de minerales, ¿no? Si la digitalización en conjunto con las energías verdes van incrementándose con los años, digamos, porque efectivamente es la única forma de bajar la huella de carbono, lo que va a ocurrir, indudablemente, y hoy día está ocurriendo, es que se necesita mayor extractivismo minero, ¿no? Y hoy día estamos ante lo que se denomina políticamente y económicamente el boom minero, donde los países de América Latina, incluyendo, por cierto, Colombia, lo están mirando con mucha atención, porque justamente es una forma para nuestros países de desarrollo económico, ¿no? Pero de un desarrollo extractivista, es decir, altamente contaminante, donde nosotros exportamos los materiales y básicamente esos materiales metálicos se devuelven a través de pura tecnología que tenemos que volver a comprar nosotros, ¿no? En estas lógicas justamente coloniales que también se ven en el mapa, ¿no? Que hace Coding Rights y que ustedes pueden encontrar en cartografías.internet.org. Que espero que lo estén viendo también en pantalla, y que básicamente muestra justamente cómo esas lógicas colonialistas del territorio y del capitalismo clásico se vuelven a reforzar en el tecnocapitalismo que mira, digamos, su desarrollo como una clave para la crisis climática y ecológica, ¿no? Y donde nuevamente el sur, nuestros países, son los que básicamente proveen los materiales básicos al desarrollo de estas tecnologías. Y además, por ejemplo, en sobre todo países de Asia, pero particularmente de África, son los que además tienen que recibir esa basura electrónica, que es altamente tóxica, porque justamente es una basura mineral y de metales, digamos, ¿no? Que si no se trata de una forma muy particular y muy especial, contamina las tierras, las aguas, etcétera, ¿no? Entonces, esas lógicas coloniales, digamos, también se vuelven a replicar en esta idea de que toda digitalización tecnocapitalista es necesaria, digamos, para la solución, ¿no?, de la crisis climática y ecológica. Y detrás de eso, como lo veíamos recién en la lámina anterior, detrás de eso hay una lógica geopolítica súper clara y que se puede ver claramente también en las distintas documentos de política pública que tratan de aunar digitalización con crisis climática y ecológica. Por ejemplo, en la idea de esto que yo les contaba, ¿no?, la idea de la twin transition, ¿no?, la idea de que para tener una transición de energías verdes es necesario tener una transición digital. Y esta idea, que está particularmente respaldada por la Unión Europea, tiene que ver básicamente con un entramaje geopolítico que ellos necesitan hacer para ser competitivos a nivel económico con las dos grandes potencias que hoy día se están disputando el poder mundial, económico mundial, ¿no?, que es China y Estados Unidos. Y justamente, ¿cuál es esa batalla, ese campo de batalla? Justamente son las tecnologías digitales, ¿no? Lo recordábamos, yo siempre me acuerdo hace algunos años atrás, ¿no? Trump quería prohibir toda tecnología china en Estados Unidos, justamente porque para evitar este dominio chino que en los últimos años ha sido muy grande. Si ustedes se ven, este es de nuevo el mismo documento de la UNTAD de principios del año pasado que habla sobre tecnología e innovación y que habla justamente de las oportunidades tecnológicas para crear un mundo bajo en carbón, en emisiones de carbono, ¿no? Y este mismo documento muestra efectivamente que los proveedores top de estas tecnologías que permitirían, ¿no es cierto?, este tipo de digitalización que nos va a ayudar, ¿no?, a bajar las emisiones, son, y ustedes van a ver aquí, un puñado de empresas que no llegan a ser más de 24 empresas que se reparten entre Estados Unidos, primero, China y muy atrás Europa, ¿no? Pero ahí están los mismos sospechosos de siempre, que siempre vemos y se vuelven a repetir. Alphabet, que es Google, Amazon, Apple, IBM, Microsoft, Cisco, Oracle, SAP en el caso de Europa, pero como ven, son empresas que se repiten como proveedores en todos estos tipos de tecnología, ¿no? Entonces, básicamente, todo este entramaje discursivo que se hace sobre la importancia de las tecnologías digitales en el contexto de crisis climática y ecológica tiene también un impulso geopolítico muy claro, digamos, ¿no? Y por lo tanto, esta idea de evidencia científica detrás de esas decisiones se desdibuja y más bien vemos que son ideas políticas, económicas, que están tratando de impulsarse al ver que la crisis climática y ecológica también es una oportunidad de negocio, ¿no? Y en ese contexto, lo que se pregunta mi libro es, ¿qué es entonces una transición energética y digital justa, ¿no? Si tenemos que obligadamente hacer una transición energética porque es la única forma de sobrevivencia, y si eso implica una transición digital, entonces, ¿dónde podemos encontrar conceptos de justicia social allí, ¿no? Y ahí creo que es súper importante el papel que tienen las enormes pensadoras de América Latina, sobre todo pensadoras feministas que están mirando el tema del antropoceno. Empiezo, por ejemplo, con eso sí, con esta australiana italiana, Braidotti, una de mis favoritas, ¿no? Que dice que ninguna discusión sobre el antropoceno puede permitirse ignorar las relaciones de poder patriarcales, el colonialismo o el racismo, ¿no? Y vemos nuevamente en ese mapa que yo les mostraba recién, cómo justamente esas relaciones colonialistas se vuelven a repetir en esta discusión del antropoceno desde la mirada tecnológica. Astrid Ulloa, ¿no?, la maravillosa antropóloga colombiana, dice que en nuestro continente es imposible comprender el antropoceno sin incluir las prácticas de extractivismo y neoextractivismo que se enquistan en nuestro capitalismo, y las políticas ambientales, sociales y culturales, las políticas globales del cambio climático, ¿no? Y a mí esto me parece muy fundamental, tomar a Astrid Ulloa y empezar a pensar justamente cómo esas prácticas de extractivismo y neoextractivismo se vuelven a radicar en este contexto de crisis climática y ecológica en el papel, ¿no?, de las tecnologías y de la digitalización. Y Marisela Svampa, ¿no?, la gran pensadora argentina, dice que la ética del cuidado y el ecofeminismo, además de los feminismos populares anti-extractivistas de América Latina, nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a pensar, a repensar el vínculo en crisis de sociedad-naturaleza, ¿no? Y creo que volver a mirar, digamos, esos pensamientos, ese cuerpo teórico de América Latina nos puede lograr dar formas de comprender cuáles son las consecuencias que tiene, ¿no?, este tecnocapitalismo en el contexto de crisis climática y ecológica, ¿no? Y lo podemos ver hoy día en las noticias. Es cosa de ver cómo la extracción de litio, ¿no?, para las tecnologías verdes, como para la digitalización, tiene al triángulo del litio entre Chile, Bolivia y Argentina con una crisis de agua fresca, con una crisis de extinción multiespecie, con la crisis de poblaciones indígenas teniendo que salir de sus territorios por esta crisis del agua que implica la minería del litio, o la minería ilegal de oro en Brasil, y que hay un montón de estudios que muestran cómo las Big Tech son consumidoras de esa minería ilegal. Lo que está pasando en Jujuy, lo que está pasando en Guatemala con las tierras raras, lo que está pasando en el sur de Chile también con las tierras raras. Así vamos, y encontrando un montón de ejemplos, si no me equivoco, también las tierras raras son un tema en Colombia, o la infraestructura que necesita la digitalización, ¿no? La infraestructura, como la construcción de data centers, son infraestructuras territoriales con un amplio nivel de extractivismo, no solamente energético, sino por sobre todo de agua, de agua dulce, ¿no? Los data centers necesitan agua dulce justamente para poder enfriar estas estructuras que están funcionando 24/7 y que generan mucho calor. Y necesitan que sea agua dulce porque es la única agua que permite que no se dañen los equipos, ¿no? Y eso significa efectivamente un nivel de extractivismo de agua en países, particularmente en América Latina, que están azotados por una sequía, que ha sido polémica a nivel nacional. El caso último, ¿no?, en el año pasado, del mega data center que Google quería construir en Uruguay, particularmente en Montevideo. O, por ejemplo, toda la polémica que está ocurriendo con el Bitcoin, sobre todo en El Salvador, donde efectivamente el Bitcoin consume, porque son, de nuevo, computadores que funcionan 24/7, consumen un montón de energía, consumen un montón de agua, y muchas veces la solución que se da a eso es decir, bueno, vamos a alimentar el Bitcoin a estos computadores con energía limpia, ¿no? Y vamos a hacer unos paneles fotovoltaicos. Bueno, pero esos paneles fotovoltaicos tienen que construirse en lugares, ¿no?, en tierras, en territorios que muchas veces son territorios indígenas, que muchas veces son territorios que iban a ser cultivables y que ahora tienen que ser solamente para generar energía para una suerte de tecnología que es como el Bitcoin, que es, digámoslo, bastante dudosa en el sentido social, ¿no? Entonces, la pregunta final que yo me hago en este libro es si pueden haber otras tecnologías digitales no tecnocapitalistas que no estén pensando en el extractivismo de datos y que, por tanto, no contribuyan a la crisis climática y ecológica, ¿no? ¿Pueden haber otras tecnologías digitales? ¿Cuál es el papel, entonces, de América Latina en pensar esas tecnologías digitales? Por cierto, algo hablo en mi libro sobre eso. No les voy a contar más porque los voy a aburrir, pero pueden en Colombia encontrar el libro está editado en Chile, pero lo pueden encontrar en buscalibre.com.co, y ahí no solamente encontrar, sino que también pueden también buscar allí la versión online, ¿no?, si también la quieren leer ahí. Así que eso, Tatiana, te dejo a ti si tienes más dudas, preguntas. No, muchas gracias, Paz, pues como que muy, muy completo, o sea, la verdad es que como fue una breve presentación, pero nos podemos hacer una idea muy completa del libro y de lo que nos podemos encontrar ahí, que además es como súper rico cómo nos conectas, ¿no?, como esa relación desde acá, desde Latinoamérica, con qué es lo que está pasando con la tecnología, ¿no?, con estas promesas del tecnocapitalismo y el tecnosolucionismo que definitivamente son mucho más cercanas en este punto de la historia, bueno, no sé si mucho más cercanas en este punto de la historia, pero que son mucho más cercanas a una ciencia especulativa, ¿no? Que esto que nos presentan, que es como si fuera la verdad, ¿no? Es más cercana a una ciencia especulativa, y digamos que esa es una de las razones por las que dentro del circuito experimental también tenemos mucha ciencia ficción, ¿no? Porque realmente si se supone que esta es la solución, ¿no? Pero que es más especulativa que científica, con la idea que tenemos de verdad de la ciencia, tal vez es más fácil o hay más posibilidades de encontrar soluciones, ¿no?, dentro de la especulación que dentro de esta ciencia misma. Y ahí quisiera, así como para ir cerrando, porque también ya mismo viene Giovanna Rivero, dentro de Bogotrax teníamos una discusión al principio cuando empezamos a pensar como el concepto de qué nos convocaba este año y como con esta idea de 20 años, que es como un número, parece un número muy redondo, ¿no? Teníamos la idea de infinito, ¿no? Como que en un momento discutimos mucho al interior del grupo con la idea de infinito, y como pues todas las posibilidades que tiene esta idea y una de esas era lo muy conflictiva que es la idea de infinitos recursos, ¿no? Que implica el tecnocapitalismo, ¿no? Y el tecnosolucionismo de estos hombres blancos del norte, ¿no? Y que es como una idea que se opone de cierta forma a este no futuro que nos arroja este apocalipsis del antropoceno, ¿no? Liderado por estos héroes. Entonces, claro, nos condenan a este no futuro, que además también hay una cosa ahí como de las ONGs del norte que obligan a las comunidades a pensar sus futuros posibles para poder construir una agenda de posibilidades sobre un escenario catastrófico, pero que al mismo tiempo es catastrófico no poder imaginar futuros porque, digamos, nos la han puesto tan difícil que realmente construir futuros es como una cosa muy compleja. Pero sabemos también muy bien que hay muchas comunidades, ¿no? Y muchas formas de organización social que sí que saben construir otros futuros, ¿no? Entonces hay como que se despliegan unas posibilidades, unas otras dimensiones de tiempo, ¿no? Que definitivamente no tienen nada que ver con ese infinito del tecnosolucionismo, ¿no? De esos recursos infinitos del tecnosolucionismo, pero tampoco tiene que ver con este no futuro del neoliberalismo, ¿no? Al que estamos condenados, sobre todo las personas que vivimos como en entornos urbanos, ¿no? Y que estamos ahí todos los días corriendo para sobrevivir, teniendo miles de empleos al mismo tiempo. Parece que no hay una salida a eso. No sé, te invitaría como a conversar por esta línea. Y ahí conectamos con el Día Internacional de la Caída del Patriarcado, que es una celebración que Paz y yo y muchas compas compartimos, que es una celebración del futuro, ¿no? En el 2052 se cayó el patriarcado, tuvimos esta gran noticia para seguir luchando en este tiempo, así que es un juego de entre dimensiones del tiempo para seguir sumando fuerzas hacia la caída del patriarcado y que podamos contar y relacionarnos de otro modo con la tecnología, ¿no? Y contar otra, hacer otra historia. Esto pasa. Sí, yo creo que lo que tú dices es súper fundamental. Creo que hoy día tenemos que rescatar algo muy fundamental de los pensamientos, sobre todo indígenas latinoamericanos, que nos han enseñado muy claramente que hay otras dimensiones de tiempo, ¿no? Y que el tiempo lineal es una cuestión más bien occidental, pero también muy acorde a la idea del tiempo capital, digamos, ¿no? Y que efectivamente hoy día uno puede ver en nuestros países que las líneas de tiempo están no evolutivas, sino que se traslapan unas con otras, ¿no? Y tú vas al centro de tu ciudad y puedes ver, ¿no? Algo de los años 50 hasta algo de la antigüedad máxima, porque los tiempos en América Latina lo muestra muy bien, es muy claro, ¿no? Se traslapan, tú puedes ver cosas, distintas líneas de tiempo en tu mismo presente. Y a mí eso me parece fascinante. Y que es algo que para nosotros es muy natural, pero que para otros países quizás más desarrollados no es tan natural porque lo han borrado completamente, ¿no? En esta forma de pensar el mundo a nivel evolutivo, ¿no? Esta idea de la evolución, esta idea de que uno empieza peor y va a terminar necesariamente mejor, eso lo sabemos también, no es así, digamos, ¿no? Uno va, siempre la historia del mundo, del planeta, va trastabillando 3 pasos para atrás, 4 pasos para adelante, 15 para atrás, etcétera, ¿no? No hay una idea de evolución. Pero también me parece súper interesante, Tatiana, y creo que aquí es algo que también Bogotrax puede pensar, y es que hoy día las tecnologías digitales y sobre todo la datificación está planificada justamente para controlar el futuro. Eso es lo que queremos, controlar el futuro a través de los datos. Entre más datos tenga, mejores decisiones puedo tomar mirando el futuro. Pero efectivamente, como tú decías, Tatiana, no todo el mundo puede controlar el futuro, ¿no? Nosotros en América Latina no podemos llegar y controlar el futuro. A nosotros se nos niega el futuro. Ustedes, miren, esto es lo que ocurre, ustedes no tienen que dar sus metales, sus minerales, porque este es el único futuro posible. Pero se nos niega pensar otros tipos de futuros, ¿no? Entonces es muy interesante cómo el controlar el futuro está dado por la herramienta digital, hoy día tecnocapitalista, y donde efectivamente los que pueden preguntarse, controlar ese futuro a través de una cuestión muy dudosa, que para mí es la sociedad de los datos, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pueden ellos fortalecer una posición hegemónica, ¿no? Y entonces ahí yo creo que la resistencia de las tecnologías de otros lugares que están pensados desde otros territorios juegan un rol fundamental, digamos, ¿no? En el sentido justamente de que el futuro ya no es, ya no se mira como una datificación, ¿no? Como un sacar datos porque sí, sino que pueden ser unas tecnologías que piensen de otra forma, ¿no? Que piensen más bien en invento, ¿no? El nivel de energía que va a gastar para hacer, por ejemplo, una acción, etcétera, ¿no? El nivel de agua que va a gastar, quién lo va a decidir, etcétera. En fin, yo creo que ese tipo de especulaciones, que son especulaciones sobre el futuro, son en América Latina también presentes y también pasados, ¿no? Son especulaciones que, en el fondo, mucho más complejas que la idea de innovación por innovación, sino que son especulaciones más bien creativas, pero que también se inspiran en distintos tiempos, que son tiempos, insisto, que se superponen, y que eso es lo fascinante que hay, pero necesitamos, a mi juicio, y ahí también hablo en el libro, también necesitamos políticas públicas que ayuden justamente a que hayan otras formas de pensar la tecnología digital. Porque yo pienso que si no hay hoy día alternativas al tecnocapitalismo, es lo mismo que con la industria extractivista, digamos. Vamos a agotar los recursos. Esto es así. No hay otra forma. Se van a agotar los recursos, ¿no? Entonces necesitamos que... es muy difícil desmantelar el tecnocapitalismo, obviamente, si es la fuerza económica más grande hoy día, pero si pudiéramos tener políticas públicas que por lo menos nos fertilizaran la diversidad de formas de pensar la tecnología y no solamente que le pusieran plata solamente a las tecnologías que son el próximo Google, el próximo Twitter de Colombia, la próxima gran inversión, ¿no? Si pudiéramos tener otra forma de pensar desde América Latina nuestras propias políticas públicas, yo creo que podemos empezar a imaginar cosas más interesantes, ¿no? Que solamente una idea, sino que ya un proyecto más concreto. Yo creo que eso se puede hacer, pero bueno, hay que presionar y hay que también convencer a los tomadores de políticas públicas de pensar también diferente, ¿no? Y bueno, en eso estamos, yo creo, y Bogotax va a ser también un espacio muy importante también para inspirar aquella conversación. Sí, totalmente. Muchas gracias, Paz. Pues sí, de eso se trata un poco, de animar este cruce de conocimientos, ¿no? Estas conversaciones en las que ponemos a circular muchas intenciones y maneras de estar en este mundo. Sobre todo también, pues, coincidimos muchas personas, ¿no? Que estamos en esto de la especulación y de poner a prueba nuestras capacidades creativas versus esta idea de la innovación, ¿no? Que nos vende como que tenemos que aquí estar sentados entregando minerales y esperando que nos llegue la solución. No, pues agradecerte, Paz, muchas gracias. Estuvo muy genial escucharte, esta conexión, así un ratito, poder conversar un rato y bueno, que seas parte de Bogotrax fue un gusto. Te agradezco un montón. Muchísimas gracias y que tengan un Bogotrax maravilloso en lo que queda. Seguro que sí, va a ser increíble. Pues yo creo que vamos a cortar un ratito y vamos a esperar mientras se conecta Giovanna Rivero. Y ahí en un ratito seguimos con Giovanna Rivero. En esta charla que le hemos titulado De la ciencia ficción a la antropoficción, de lo que tiembla entre el territorio y las entrañas. Un poco para hablar sobre su escritura y sobre esta relación entre territorio y tecnologías que estamos proponiendo en Bogotrax. Así que nada, muchas gracias, Paz. Y vamos a cortar un segundito para esperar a Giovanna.